¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves, jueves 22 de octubre, que estamos, pues, miren, le dejamos estos programas porque estamos de vacaciones, así es de que espero que les guste. Un gran tema este que vamos a platicar el día de hoy con ustedes. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, allá en la cabina del 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán, donde pues hemos transmitido este programa desde hace 3,807 programas. Toda esta aventura empezó un 19 de abril del 2008, así es de que pues estamos hoy ya terminando para entrar al año 13, el año que viene, 13 años de Fórmula en los Negocios, todo gracias a usted y su preferencia. Y bueno, esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, que ella pues es la jefa, es la con ella iniciamos el programa hace más de 12 años. De veras que es pues es un orgullo y agradecido por eso, Laura, porque hayas estado con nosotros pues prácticamente todo este tiempo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ella es coach certificado Newfield Network y este tema creo que es un tema importante. Miren, vamos a hablar de un libro que escribió Klaus Schwab, que es el fundador y el chairman executive del World Economic Forum. Y Thierry Meilleraert es cofundador del Monthly Barometer del World Economic Forum. Así es de que es un libro que escribieron sobre el gran reinicio, refiriéndose, por supuesto, a esta pandemia que nos ha llevado a los límites económicos, sanitarios, en todo el mundo. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues muy interesante, pues, este libro del que platicas y que habla el gran reinicio, ¿no? Y este gran reinicio debido al COVID-19, pues la propuesta de pues lo que proponen que hagamos y estas nuevas maneras de vivir que, bueno, tú ya estás más adentrado en el tema, así que abrimos boca contigo. ¿Por edad? Por favor. Ah, ok. No, de leído y de todo el asunto que hemos estado viviendo, que para todos ha sido una situación difícil, y sobre todo nosotros aquí en Yucatán, que este año igual ha sido un año de aguas y aguas y aguas. Y aguas. De la lluvia. Entonces, hemos tenido inundaciones, muchas pérdidas, si bien pues son cosas materiales, pero a fin de cuentas ya hemos perdido mucho de la economía por el COVID, como para que también estemos pasando por esto, pues situaciones difíciles. Y bueno, pues aquí una de las cosas que propone es ese cambio de actitud, ese cambio de manera de ver las cosas y para tener esa energía y salir adelante. Pues fíjate, todo esto que dices, aunado al COVID-19, pues es verdaderamente donde debemos de pensar, debemos hacer bien el gran reinicio. Es una oportunidad pues que nos está dando la naturaleza, el COVID, la misma humanidad. Estamos entrando en estos desafíos, que los desafíos son mayores de lo que se imaginaba, pero nuestra capacidad de reiniciar es también mayor de lo que habíamos atrevido a esperar. Así lo dice este señor Klaus Schwab. Y bueno, este es un extracto del nuevo libro del profesor Claus y de Thierry, del COVID-19, el gran reinicio. Miren, en este corto periodo de tiempo, la COVID-19 ha provocado cambios trascendentales y ha magnificado los problemas que ya quejaban a nuestras economías y sociedades. Y aunado a lo que decía Laura, yo le aunaría a esto pues la temporada de huracanes que todavía no termina y que pues ha sido verdaderamente intensa, por lo menos en el Atlántico y aquí en la península de Yucatán. Y bueno, el aumento de las desigualdades también, este es un tema que en Fórmula en los Negocios lo hemos tocado en varias ocasiones, una sensación generalizada de injusticia, porque el COVID vino como como una lupa a mostrarnos esta desigualdad rampante, porque como siempre estas pandemias les pegan a los más pobres. Y entonces nos muestran con crudeza lo que es esta profunda, esta generalización de las injusticias, la profundización de las brechas geopolíticas, la polarización política, que también la estamos viendo en nuestro país, la degradación del medio ambiente. Por eso una temporada de huracanes tan intensa, esta degradación del calentamiento global, pues estos son los resultados. Y bueno, estos son algunos de los principales desafíos que existen ante la pandemia. La crisis del coronavirus los ha agravado todos. Como repito, nos pone como una lupa donde podemos visualizar de veras con la crudeza que esto lleva. Y bueno, ¿podría la debacle de la COVID-19 ser el relámpago antes del trueno? Ah, interesante frase. ¿Podría tener la fuerza suficiente para desatar una serie de cambios profundos? Yo creo que es una reflexión que cada uno de nosotros nos la tenemos que hacer, porque es evidente que tenemos que cambiar. Pues sí, Robert, viendo esta crudeza de este desequilibrio abismal que hay, y este desequilibrio en cuanto a pues económico, en cuanto a maneras de vivir o de sobrevivir de algunos que apenas si sale para sus alimentos, apenas si logran tener un techo. Aquí en Yucatán tenemos una profunda pobreza en varios pueblos en donde las casas son con techos de cartón, de lámina, se inundan las casas, no tienen piso, es de lodo y hay una carencia tremenda. Y con toda esta tecnología, avance, la cantidad de alimentos inmensa que hay alrededor del mundo, uno a veces no se explica cómo puede haber tanta pobreza cuando ves tanto desperdicio alrededor. Correcto. Entonces, y pues el COVID vino a enfatizar todavía más esta crudeza. Entonces yo creo que pues lo que proponen aquí pues es importante, la gran pregunta, la grandísima pregunta que todos nos haríamos, que si bien en mis clases de budismo me dicen que viene del ego, pero la pregunta es, ¿y cómo le hacemos? Porque es una pregunta del ego, ¿y cómo? Ahora, la pregunta, ¿cómo salgo de esto? ¿Por qué del ego? Porque estamos viendo esa parte material y no estamos profundizando en realmente lo que tenemos que cambiar, que es nuestro egoísmo. De no compartir y de no buscar el bien común y de buscar solo mi bien antes que el de otros. Yo creo que ese es el mensaje profundo detrás de todo esto, ¿no? Porque esa desigualdad, y bueno, el mismo Klaus Schwab es el que propuso que el capitalismo tal cual lo conocemos hoy, ese capitalismo extractivo, lo tenemos que eliminar. No podemos seguir desarrollando las sociedades con estos niveles de desigualdad tan grande. Hay que cambiar el modelo capitalista extractivo, que le llamo yo, a entrar al modelo que propone los de World Economic Forum, ese capitalismo, pues, que le han llamado social, capitalismo que beneficia a todos los involucrados, un capitalismo más redistributivo de la riqueza, porque la riqueza se ha generado. Pero bueno, de esto trata el libro, de esto trata el tema de hoy. No se me vayan, creo que hay reflexiones profundas que hacer el día de hoy. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Miren que las noches de octubre, por lo menos acá en Yucatán, son hermosas. Hasta les escribieron y les cantaban, así es de que a disfrutar de esta linda noche. Jueves 22, como le decimos aquí en Fórmula de los Negocios, viernes chiquito. Gracias por acompañarnos, que tenemos una conversación muy interesante y reflexiva para todos nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores. Control de confianza. Miren, amigos, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar, y más ahora en este reinicio, en esta nueva normalidad, pues que muchas empresas a la reactivación van a tener que contratar personal, porque muchas pues tuvieron la penosa necesidad de deshacerse de algunos empleados. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, la eficacia y la operatividad en las organizaciones, y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El estudio obtenido de estos estudios es una base real y tangible en la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida, Yucatán. Márcanos al teléfono 9999-275932 o escríbenos al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Hágalo, amigos, ahora que tenemos la necesidad de recontratar personal, y creo que hay que hacerlo de la manera correcta con un estudio de control de confianza. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Me acompaña Laura Alcalá, coach certificado Newfield Network, y con este tema de lo que escribieron nuestros amigos del World Economic Forum, el gran reinicio. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema. Claro que sí, Robert. Y bueno, como bien cita este artículo, pues no podemos saber cómo será el mundo dentro de 10 meses y mucho menos dentro de 10 años. Pero lo que sí sabemos es que a menos que nosotros hagamos algo para reiniciar el mundo de hoy, pues el mundo de mañana se verá profundamente afectado al ritmo al que vamos por varios de los puntos que hemos tocado en el corte anterior. Y aquí hace referencia, fíjate, en Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, Un pueblo entero prevé una catástrofe inminente y ninguno de sus habitantes parece poder o querer actuar para evitarla hasta que es demasiado tarde. No queremos ser ese pueblo. Me parece una reflexión muy interesante, Robert. Absolutamente. Ya me acuerdo, leí parte de ese libro en donde efectivamente un pueblo se le anunciaba una gran catástrofe. No me acuerdo si era por falta de agua, algo así. Y nadie hizo nada. Por eso viene el nombre, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, te están diciendo que algo tienes que hacer. Y fíjate que, haciendo referencia a esto, creo que nosotros hemos tenido demasiados avisos, sobre todo del calentamiento global. Porque esto lo venimos haciendo pues desde que Al Gore, que después de que fue vicepresidente de los Estados Unidos, cuando salió, él estaba con Clinton, él inició esta asociación para alertar al mundo del cambio global. De ahí hay organizaciones como World Economic Forum, como los Acuerdos de París, como los del G20, que han tocado este tema, que han puesto metas, que han puesto objetivos, ¿te acuerdas los objetivos de desarrollo sustentable, que los hemos dicho y los hemos platicado aquí en el programa? Y bueno, pues no nos vaya a pasar lo que Gabriel García Márquez en su novela La crónica de una muerte anunciada, ¿no? Claro que sí, Robert. Y pues para pues evitar semejante destino, pues tenemos que hacer muchas cosas, Robert. Y yo creo que seguimos en esa parte de cómo le vamos a hacer. Porque mientras no tenemos ese cambio de mentalidad, mientras nuestros gobernantes no tengan ese cambio de mentalidad, mientras nuestros líderes no tengan ese cambio de mentalidad. ¿Y a qué cambio de mentalidad me refiero? A esa mentalidad extractiva, a esa mentalidad egoísta, a esa mentalidad de solo buscar mi beneficio. Y de veras yo siento que económicamente hablando, en cuanto a las oportunidades para toda la población, sí estamos en una situación de gravedad, Robert, porque hemos visto varios documentales en donde se muestra cómo, pues hasta el Banco Mundial favorecen a las empresas más adineradas. Bueno, sí, o sea, son 5 las empresas que dominan todo el mundo. Es impresionante descubrir eso. Es correcto. Que 5 empresas son las que manejan toda la producción de café, de todo lo que usted se pueda imaginar, de granos, de alimentos, de producción, y las manejan ellos. Y es impresionante cómo, y también de producción de, creo que de pollos, de cerdo, de res, es un imperio el que está dominando al mundo y que no nos percatamos porque seguimos pensando tú en tu país, yo en mi país, y cada quien se las arregla en su país, y perdemos de vista esta parte global a la que nos estamos sometiendo y en la que nos estamos metiendo, y que verdaderamente está creando una situación muy difícil para toda la gente que está poblando este mundo, ¿no? Absolutamente de acuerdo contigo. Esto no es algo ya que sería deseable hacer, sino, como tú dices, sino una necesidad absoluta. Si no se abordan todos estos problemas, como los que estás mencionando, si no se corrigen los males tan profundamente arraigados en nuestra sociedad, en nuestra economía, como lo estás mostrando, podría aumentar el riesgo significativamente de que finalmente, como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, el reinicio venga impuesto por crisis violentas. Y eso es lo que creo que también hay que visualizar para poderlo eliminar. O sea, la crisis violenta son las revoluciones, las caídas de gobiernos, el militarismo, etcétera, que eso es, la pandemia nos brinda esta oportunidad. Fíjate qué interesante, porque nos está poniendo en la mesa ver con profundidad estos problemas que nos acontecen, y es por eso representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo, que ese es el objeto de este libro. Yo por eso los invito, amigos, a que busquen este libro en la página del World Economic Forum, ahí lo pueden ustedes bajar, porque es importante estas reflexiones profundas, y más si somos empresarios, si tenemos a nuestro cargo la responsabilidad de varias familias, la responsabilidad de cuidar el planeta, empezando por nuestras propias familias, nuestra propia comunidad, nuestros propios vecinos. Y es esta la reflexión profunda a la que nos invitan en este libro. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, perdónenme ustedes, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Sé que van saliendo de trabajar, van rumbo a su casa a descansar. Quédese con nosotros, que estamos con un tema muy reflexivo, muy a invitarnos verdaderamente a cambiar nuestros paradigmas y ponernos las pilas para poder llegar a este gran reinicio que se nos está proponiendo. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con ella. Bueno, nos traes un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, vamos a hablar de gastos médicos mayores, y si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubran los gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta $1,000,000 anuales para cualquier hospitalización que necesites para ti y que te incluye hasta un hijo menor por tan solo $1,000 al mes. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-2247-16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Fíjense, amigos, y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que por lo menos la pandemia del COVID va a estar con nosotros 2 años. De aquí a que salga la vacuna, que nos la pongamos, que nos volvamos inmunes, que este problema del COVID se convierta en algo temporal como la influenza. Comprar ahora un seguro de gastos médicos mayores, como lo expone Laura, es como vacunarse, amigos. Tiene usted que vacunarse. De otra manera, enfermarse sin tener un seguro, pues aparte de que deje usted que represente la muerte para usted, el hoyo económico que puede ocasionar el que usted se atienda con una enfermedad de esta naturaleza. Así es de que, pues es una reflexión importante. Hágale, márquele a Laura, platique con ella y va a descubrir muchas cosas de por qué sí tener ese seguro de gastos médicos mayores. Y bueno, regresamos aquí a la conversación de Fórmula en los Negocios esta noche, donde le estamos platicando COVID, el gran reinicio. Y mire, ya de lo que platicamos, la profunda crisis provocada por la pandemia nos ha brindado multitud de oportunidades para reflexionar sobre cómo funcionan nuestras economías y sociedades y cómo no. El veredicto parece claro. Necesitamos cambiar, debemos cambiar, pero como decía Laura al inicio del programa, ¿pero podemos? ¿Aprenderemos de los errores que cometimos en el pasado? ¿Abrirá la pandemia una puerta a un futuro mejor? ¿Pondremos nuestra casa global? Porque hay que seguir pensando de manera global para poderla poner en orden. En pocas palabras, ¿pondremos en marcha el gran reinicio? Yo creo que ese es un reto fundamental. Y miren, amigos, este es un reto no nada más para los gobiernos. Es un reto, creo yo, para toda la humanidad. ¿No? Pues sí, Robert. Y bueno, aquí la reflexión es que se trata de hacer el mundo sea menos divisivo, menos contaminante, menos destructivo, más inclusivo, más equitativo y más justo de lo que era antes de la pandemia. Fíjate qué claros son los puntos. Menos divisivo, o sea, menos divisiones, claro. Hay que, y mira lo que está haciendo económicas, Andrés Manuel. Económicas, de oportunidades. Políticas, claro. ¿Sí? Menos contaminante. Tenemos pues, que hacernos cargo cada uno en su trinchera. El problema del calentamiento global. Correcto. Menos destructivo. Otro calentamiento global. Y aparte de el capitalismo extractivo ha hecho esta gran división económica. O sea, los ricos son menos y más ricos. Y los pobres son más y más pobres. ¿No? Es esa la gran división a la que tenemos que llegar. Pero bueno, es caminar como sonámbulos hacia una situación de creciente desigualdad social, desequilibrio económico, injusticia y degradación ambiental. Eso si no hacemos nada. Por eso. Y bueno, no actuar equivaldría a dejar que nuestro mundo se volviera más mezquino, más dividido, más peligroso, más egoísta y simplemente insoportable para grandes segmentos de la población mundial. No hacer nada no es una opción viable. Y bueno, pues la gran pregunta es ¿qué? ¿Quiénes están escuchando a estas personas, Robert? Bueno, pues espero que a nosotros muchos, porque estamos dando este mensaje y creo que coincidimos con el mensaje, ¿no? O sea, no nos podemos dar por derrotados o no nos podemos quedar sentados esperando que lo escuchen. Digo, por eso la gran fortuna, gran ventaja que tenemos nosotros de tener este programa. ¿Qué presidentes asisten a estos eventos de World Economic Forum? Ninguno. No, cómo no. ¿Quiénes? No. Muchos. Pues muchos. Los de Europa, más que Europa, nada. Europa. Pero en América. Está, bueno, ¿cómo no? Brasil, Estados Unidos. Sí, ¿no? El World Economic Forum es un foro muy importante. Estados Unidos. Sí, señor. Estuvo. ¿No se supone que es uno de los que más se niegan a cambiar su contaminación y dicen que no, que la contaminación no está provocando ese calentamiento global? No, Trump lo que dice, que las medidas que están tomando no son las adecuadas. Y por ahí en Brasil también escucho que, que también se niega a seguir talando ¿cómo se llama? La selva esta, el Amazonas, y siguen talando y siguen quitando todo esto, toda la naturaleza para poner más ganado y convertirlo en lugares más productivos, que porque dice que la economía es más importante que el pulmón más grande del mundo, que es el Amazonas. No, pues ese está loco, ¿no? Porque no sabe que sin el pulmón. Y entonces participa en el World Forum. Sí, va. De veras. Es una ironía entonces, Robert. Porque pues plantean cosas muy buenas, muy interesantes, y acuden presidentes que supuestamente deben generar el cambio, y seguimos girando en círculos haciendo nada. Bueno, déjame ponerte un ejemplo. En los anteriores convenciones del World Economic Forum surgieron los acuerdos de París, donde México sí participó, donde México sí lo firmó, donde también Estados Unidos y lo México firmó, sigue produciendo con carbón. Y México no hizo con este nuevo gobierno. O sea, no es justificarlos. Yo creo que ojalá que lleguen estas voces, ojalá que lean. Yo se lo voy a mandar a Andrés Manuel, uh-huh, que lea todo esto. Bueno, es que... Sí, pues estoy me encanta lo que dices. También en ese plan de, no sirve lo que hago. Pues a ver, yo no estoy juzgándote a ti, fórmula en los negocios. Ya sé. La cuestión es, si tanto hombre de gran poder como presidentes están acudiendo a estos foros con estas grandes ideas, con estas advertencias, con estas crónicas, como dice aquí el título de su novela, García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué no están escuchando? ¿Por qué no están haciendo? ¿Por qué firman acuerdos que luego no cumplen? O sea, algo nos está faltando como humanidad para que no se nos termine de caer el 20. Correcto. Aquí en México, sí te puedo decir lo que nos falló, votar por este señor Andrés Manuel, que calle en lo que estás diciendo. Y en el resto diciendo del mundo. Y no, bueno, hay países que no, hay países que están haciendo muy bien su trabajo. Sí, totalmente. Y nosotros no. Y bueno, pues la respuesta es que hacer, pues para la próxima votación sacar a este señor. Así de simple. Bueno, se dice simple, pero está complejo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, en esta conversación, que lo invito a que se quede porque está muy reflexiva y sobre todo nos puede dar una luz en este gran reinicio al que tenemos que hacer una vez que pase la pandemia. O es más, una vez que ahorita tenemos que irnos preparando, aprendiendo para llegar a este gran reinicio. Y esto que nos proponen nuestros amigos del World Economic Forum, creo que es algo sustancial y que tenemos que hacerlo ya. Antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores National Soft. Amigo restaurantero, ¿te gustaría poder aumentar el consumo promedio de tus clientes? Miren, el uso de tecnología puede ayudarte a lograr tu objetivo. Soft Restaurant Móvil y eDelivery es la solución que permite a tus meseros tomar y enviar las órdenes directamente desde la mesa a la cocina, o tomar las órdenes para el pick-up o la entrega a domicilio, disminuyendo radicalmente los tiempos de atención de tus clientes. La aceleración de tu servicio impacta en el aumento de ticket promedio o mayor rotación de mesas o mayor cantidad de entregas a domicilio que hacer. Acércate a Soft Restaurant, el que todos usan, hashtag el que todos usan. Marca al 9999-418641 o al 9999-415077 y solicita una demo sin compromiso. Menciona que escuchaste este anuncio y vas a recibir un regalo especial. Así es de que hacerlo, amigos restauranteros, y delivery es una plataforma que es un escape para que su restaurante sobreviva a esta pandemia. Aunque ya sé que aquí en Yucatán, por lo menos, ya vamos hacia la apertura con capacidad del 50% en los restaurantes, pero el e-delivery y el pick-up y la entrega a domicilio pues se ha convertido en algo sustancial para los restaurantes. Así es de que National Soft apoyando fuertemente al gremio restaurantero. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network con este tema que yo les invito. Vamos a poner en nuestras redes sociales la liga para que usted pueda acceder a este libro que estamos comentando. COVID-19, el gran reinicio. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues ya hablando de todo lo que hemos platicado, pues todavía falta mucho para ese gran reinicio sea un hecho pues consumado. Y puede que haya quienes se resistan a la necesidad de acometer esta tarea, temerosos de la magnitud, deseosos de que el sentido de urgencia disminuya y la situación vuelva pronto a la normalidad. O sea que nuestra primera reacción de ignorar y negar la situación que estamos viviendo y que requiere atención. Y bueno, también pues ya hemos pasado esta mentalidad de que tenemos que siempre nos vamos a volver a levantar, y efectivamente, ¿no? Hemos pasado por pandemias, hemos pasado por severas recesiones, brechas geopolíticas, tensiones sociales, y pues bueno, la mentalidad es que volveremos a superarlas, y efectivamente las volveremos a superar, volveremos a reconstruir y también lograr una economía más saludable. Y pues bueno, a fin de cuentas, pues este reinicio también es una parte de una convicción de que la situación mundial no está tan mal y que solo necesitamos limar algunas asperezas para mejorar. Es un punto de vista positivo, ¿no? Ah, sí, definitivamente. O sea, bueno, según aquí, y es cierto, a lo largo de la historia, la humanidad nunca había estado tan bien, con tanta, pues, tranquilidad. Realmente es muy pequeña la parte de la población que prescinde de la mayoría de lo que la mayoría tiene, ¿no? De vivir una vida estable, con un techo, con alimento, etcétera. Entonces, yo creo que podemos dar ese paso, un paso más allá, para lograr ese equilibrio que se está buscando. Por eso, el gran reinicio. Hay que buscar cuáles son esos cambios que tenemos que hacer para poder, pues, contribuir cada uno en su trinchera, por muy pequeño que sea su empresa. Creo que esta convicción de cuáles son los cambios que tenemos que hacer, todos podemos hacer algo por muy pequeño que sea, empezando desde casa. La separación de la basura, eliminar el uso de plásticos de un solo uso, el no contaminar tanto, el etcétera. Hay tantas cosas que podemos hacer desde casa. Luego, si nos vamos a la empresa, también hay muchas cosas que para este cambio lo tenemos que hacer, pero creo que también tenemos que aprender. La recomendación es, amigos, entonces, leer este libro para tener una idea de hacia dónde quizás la mayoría que estén de acuerdo con esto lo empiecen a hacer. Totalmente, Robert. Y bueno, pues gran parte de lo que obviamente está en el libro, que yo no he tenido la oportunidad de leerlo, pero por lo que se comenta en este breve artículo, pues es lo que ya sabemos, sin embargo, con una vista más esperanzadora, más amigable, de que sí se pueden lograr los cambios y que sí se puede encontrar el medio y el cómo, a fin de cuentas, para responder esa pregunta de cómo. Pues sí, que fue con lo que iniciaste el programa, ¿no? Y ahora estamos en esa encrucijada, amigos. Un camino nos llevará a un mundo mejor, más inclusivo, más equitativo, respetuoso de la madre naturaleza. El otro camino nos llevará a un mundo que se parece al que acabamos de dejar atrás. Y yo creo que eso, como inició este artículo, no hay ya, esto no es un gran deseo de que la humanidad haga esto. Yo creo que es el momento. Pero peor y constantemente salpicado de sorpresas desagradables. Yo creo que seguiremos en esa incertidumbre, pero la incertidumbre nos tiene que llevar a los procesos de qué tengo que aprender, de qué tengo que hacer. Por lo tanto, debemos de hacer las cosas bien de entrada. Los desafíos que tenemos por delante podrían ser más importantes de lo que hasta ahora hemos querido imaginar. Pero nuestra capacidad para reiniciar también podría ser mayor de lo que nos habíamos atrevido a esperar. Yo creo que esto también es un mensaje, amigos, hacia nuestra gente, sus colaboradores, sus empleados, la comunidad donde estamos inmersos. Nosotros, pues a través de Fórmula en los Negocios, hacemos llegar este mensaje, estas iniciativas, porque pues sí se puede. El punto es no nada más quedarnos en el mensaje positivo de sí se puede, sino es encontrar en dónde podemos aprender para que este cambio, este gran reinicio, verdaderamente lo llevemos a su fin, que la humanidad, yo sí la veo en resplandor después de esta gran crisis. Así es de que es importante que todos nosotros nos aboquemos a este tema. Busque, yo voy a poner en las redes sociales dónde podemos encontrar este libro. Léalo, platique en nuestras redes sociales lo comentado en este programa. Y abramos la conversación para que todos tengamos esta gran oportunidad y contribuyamos a ello. Y bueno, vámonos, Lau, se acabó el programa. ¿Te gustó? Complejo, retador, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, un gusto, gracias a todos por los que nos escucharon. Gracias, Robert, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.